se me hace que en servilletas y con viromes de por medio habrá delineado, habrá craneado varias cosas la ministra de Innovación y Cultura, que es quien nos visita en Las Palabras y las Cosas, Chiqui González. Un invitado, un objeto, las palabras y las cosas. Se voy a presentar, queridos chicos, este es don Andrés Guacurari. La tele no la podía traer. Las palabras y las cosas, un mundo posible de contar. Es un gusto tener en Las Palabras y las Cosas a Chiqui González. ¿Qué tal, Chiqui? El gusto es mío, y sobre todo con este tema y con estos compañeros. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Chiqui? ¿Bien? Estoy bien, muy bien con ustedes. Gracias por venir al programa. No, me encanta. La verdad que la palabra es la razón por la cual te invitamos, es como la excusa, ¿no? Y estaba pensando ahí, servilletas y viromes, o en tu teléfono celular, o dibujando palabras a donde sea, siempre para componer alguna idea. A donde sea, sobre todo en bares. Ahora no tanto porque me encuentra todo el mundo y me hablan, pero yo he escrito todo lo que he escrito en la vida, desde programas, folletos, ponencias, libros, todo en bares, mirando a la gente que pasa. Y sí, he usado papelitos dobladitos, papelitos escondeditos. Yo tengo en la cartera papeles de todo tipo, cartitas de la gente, cartitas de mi nieta, cartitas que yo escribo a alguien o a nadie, digamos, en realidad, para dejarlo las cosas al viento. A mí, yo amo del papel hasta el olor, y también de la tecnología, amo los SMS y los mail de aquellos que vienen de alumnos míos que se consideran hijos, y yo los considero hijos, tipo Gereto, que hoy tiene Carol Martín Fierro, y hoy hoy me escribía yo con él, no del Martín Fierro, de lo que nos amamos, digamos. ¿Te acunó? Sí, yo lo acuné a él. Y vos la acunaste. No, de hecho, él toma ese ejercicio que vos haces habitualmente para hacerlo parte de su obra. Yo se lo regalé porque me parecía que él lo iba a difundir mucho más. Yo siempre en la facultad y en todos los cursos termino acunando a una persona adulta y explicando por qué cuando nos mecían, nos cantaba, estaban las palabras, estaba la música, estaba el ritmo, estaba la fórmula espacial, estaba el espacio, estaba el lenguaje corporal de un cuerpo con otro, estaban los olores, las sensaciones, estaba el ritmo, estaba la cultura, y cómo después todos esos aspectos, estaba el pullover de la madre o el batón de la madre o de la vecina o de la abuela que lo está cunando, o del abuelo o del padre, y que todas esas cosas no se olvidan nunca, aunque el chico cree haberlas olvidado, y teníamos todo eso junto, y eso era la cultura, una cantidad de lenguajes, y se fue deshaciendo de a poquito. Cuando decís que se fue deshaciendo, ¿a qué lo atribuís? Lo atribuyo a que es demasiado potente en la especie, que seamos la única especie que tiene lenguaje complejo, y como se están descubriendo especies animales que tienen lenguaje, los paleontólogos dicen que ahora hay que agregarle la capacidad del hombre de imaginar o proyectar lo que no está, que la única especie del planeta que aprende en la observación de lo que hay, llueve y yo aprendo lo que es la lluvia, o a veces no sé, pero me la cuentan, pero después imaginen ausencia, la lluvia o una puerta o un unicornio o una cosa fantasiosa con un solo ojo. El único que aprende en presencia y en ausencia es el ser humano. Y todo esto se fue separando, sobre todo, yo tengo mi teoría, yo creo que hubo un modelo universal en Occidente, filosófico, muy extendido durante la modernidad, no la posmodernidad, la modernidad, que privilegió unos aspectos del ser humano como la razón frente a la razón o la o la cabeza, el espíritu, el pensamiento sobre el cuerpo, privilegió el contenido sobre la forma, privilegió la teoría sobre la práctica, privilegió el objeto, aunque digan lo que quieran, sobre el sujeto total, y entonces sin sujeto, sin privilegió el contenido, sí, siempre lo diré, sobre la forma. Fíjense ustedes que, sin ofender a nadie, muchas veces la gente que tiene poder en los medios o que dirige los medios son gerentes de contenidos, y yo me río, porque si un programa no tiene un formato, seguramente no llegará a ningún lado, porque no hay forma de comunicar sin palabras, sin formas, sin tiempo, sin ritmos, sin modos, sin la forma en que ustedes dialogan con quien musicaliza, sino que sin el otro que está escuchando y hace esa forma de este programa, como las palabras y las cosas. Todo se fue separando. Y al separarse el cuerpo-mente, separar el cuerpo-mente es algo muy duro, porque había materias para la cabeza, entonces la matemática y las ciencias exactas, y esto no es de mi época, todavía permanece, y había materias para el cuerpo, y había una idea de que en el cuerpo estaba, pensalo bien, no te lleves por la emoción ni por ninguna cuestión corporal, porque las cuestiones corporales son engañosas y el pensamiento es lo único que te permite fríamente decidir bien. Eso no es cierto. A veces yo pensé meses y elegí mal, y a veces elegí emocionadamente en el momento y elegí bien. Claro. Esa integralidad es articulatoria, ¿no? Estamos hablando con Chiqui González, es la invitada para el programa del día de hoy. Nosotros respetamos a muchas personas por las palabras que se transforman en canciones, por las palabras que juntas y con cierta musicalidad se transforman en una poesía. Chiqui es una trabajadora de la palabra, desde la dramaturgia en su momento, desde el teatro, desde la docencia. Y es imposible pensar la cultura sin la palabra de por medio, ¿no? Por ella sociabilizamos, por ella internalizamos contenidos, por la palabra, en definitiva, podemos comunicarnos. Sí. Y tiene un poder la palabra tremenda. Y cuando sale de ciertas bocas, digamos, la palabra cobra otro significado. Sí. Vos sos de pararte ante un auditorio, sea ante personas en un barrio inaugurando una obra, o así en un bar, como decís, que ya te cansa un poco que la gente vaya a decirte las cosas que te dice. Sos una trabajadora de la palabra, en definitiva. Y antes, y mucho antes. Y el derecho, ni hablar, que es abogada, además. Claro. Y estudié filosofía, aunque no me recibí muchos años. Voy a contar una cosa que no es ningún mérito, más bien es la expresión de una infancia bastante solitaria. Yo ganaba concursos de poesía nacionales a los 9 años, haciéndome pasar por adulta. Y con seudónimo, y nadie sabía que era yo. Cuando mis padres se enteraron, casi me matan. Me decían, vos tenías que ir a jugar y a la pileta y a tomar agua y a estar con otros chicos y no hacer poesía. Me encerraba a hacer poesía a esa edad. Esto muchos dicen, es asombroso, como recibiste a los 19 años de abogada. No es asombroso, era correr contra una corriente para buscar lo que más me gustaba, que era la palabra fresca, la poesía, la filosofía. Y en definitiva después me di cuenta que era la cultura y los niños, ¿no? Hay una cosa que dice Alejandra Pizarnik, la poeta, que yo no olvidaré nunca, que dice, esperando ser desenterrado por las palabras está el mundo, pero no por eso deja de ser menos tremendo el silencio, ni deja de ser menos furioso el mar. Pero eso sí, cada palabra dice lo que dice, y además más, y otra cosa. No dice más, dice y además más, y otra cosa. Hay gente que nos enseña que las cosas dicen lo que dicen, y es bueno, porque hay que saber cómo se llaman las cosas y cómo funcionan. Hay gente que nos dice además más, nos dice lo que no se dice, lo que se oculta, lo que se calla, lo que se omite, lo que tiene otro tono de lo que quiere decir. Uno en el teatro puede decir querida con amor, como puede descalificar a alguien con la palabra querida en el modo que lo dice. Y hay muy pocos y grandes artistas y grandes maestros que a lo mejor son ignorados, que nos dijeron la otra cosa. Hicieron que una palabra se convirtiera, bueno, esos son los poetas y son también muchísima gente común, también que puede inventarlo hasta en las canchas de fútbol, te puede dar una visión absolutamente nueva de una expresión o de una palabra. Y esto también es lo que tienen las palabras, nacen, crecen, envejecen, mueren, renacen, las generaciones inventan palabras, pasan de moda, hay palabras redondas, palabras agudas, palabras sagradas que no son amén. Yo le digo a todos, por el sonido, ¿qué palabra es sagrada? Ópalo. Crisantemo. Vieron que la gente que dibuja cómics siempre te pone palabras sagradas. El nombre de el caballero del crisantemo. Ahí suena, hay palabras que suenan. Es lo único sagrado. Es lo único sagrado. Es drújula para mí. Suena perfecto. ¿Cómo suena? Yo digo, palabras crueles que no sean no puedo decirme ni cuchillo, ni crimen, ni nada. A ver, díganme palabras crueles. Que suenen crueles. Bueno, soledad suena cruel. Soledad suena cruel, crisis suena cruel, criterio suena cruel. Hambre suena cruel, pero también... Pero tiene algo que ver con el sentido. Pero todos los cri, los oblos, los ópalos, etcétera, no somos tan creativos como creemos. El fonema, todo lo que trajín, por ejemplo, es cruel. Todo lo que nos hace raspar el paladar, te trae sensación de crueldad, comparación, rabia, ridículo, razonable, claro. Criterioso, criminalístico, claro. Crisantemo mismo. Entonces, también recordar que las palabras tienen algo extraordinario que es forma y sonoridad. Y como diría Neruda, que lo decía ahí en Confieso que he vivido, cuando decía que esos bárbaros, los españoles, se llevaron el oro, pero nos dejaron el oro, nos dejaron las palabras. Dice, a esos bárbaros se les caían de las barbas, de las botas, de los jubones que eran los pantalones, de los yelmos se le caían las palabras, que eran piedras preciosas. Se llevaron el oro, pero nos dejaron el otro oro, que son las palabras, ¿no? Estamos con Chiqui González, ya casi jugando, porque uno cuando la escucha se pone a jugar, y creo que así ella fue... Así te fuiste enamorando, jugando, porque digamos, vos hablas también de esa nena grande que fuiste, y estás todo el tiempo educando para que el juego no pase de largo, porque siempre hablas de que es el gran sostén del sujeto, y que si no hay juego, no hay nada. Me gustaría que explayes un poco con eso. Eso es... Es maravilloso como lo estás diciendo. Dicen que a los periodistas no se los alaba, pero no me importa, porque está diciendo una cosa maravillosa. No está diciendo lo que todo el mundo cree que es juego, los niños deben jugar, pero no se entiende la profundidad de este tema, ¿no es cierto? Yo creo que no se entiende. Y aparte también se bendice el juego como si todo juego fuera bendito, y no es así, porque hay juego de todo tipo, ¿no? Pero yo quiero contar también, son anécdotas personales, que voy a decir, ¿para qué esta mujer viene a contarme su vida? Pero también la gente entiende mucho más de uno cuando sale de uno realmente, y no son cuestiones aprendidas o académicas solamente, que también lo académico es positivo. Pero yo tenía un padre doble maestro, lo cuento siempre, doble maestro carcelario, que quiere decir maestro de escuela, primero de un albergue de menores delincuentes, decían así por lo menos los jueces, y a la noche era maestro de la cárcel de encausados acá en la calle 9 de Julio, vieron la cárcel de encausados, y no sé si era Mújica o algo, maestro de escuela. Yo le hacía las planificaciones más grandes, le pintábamos los cabildos de chiquito para los cuadernos de clase, etcétera, todo lo demás, ¿no? Y él decía, yo no soy más radicalizado, hija, a mí me quieren más en esos lugares, soy más necesario. Pero ese maestro de escuela, que era maestro de escuela, no era un intelectual extraordinario, yo tenía sueños recurrentes, yo no era sanita de chiquita, ¿no? Y de grande tampoco, nadie llega a esto muy sano. Yo digo que el juego es la venganza, lo que yo pude hacer con los trípticos y con los roperos de la Labardén y con otras cosas, y con la cultura en sí misma, ¿no? El espacio santafesino, todo lo que fue el Cairo al que amo, todo eso es juego también, pero todo ese juego tiene que ver con la venganza de la infancia, digo yo, ¿no? ¿Qué pasaba? Yo al año y medio empezaba a tener sueños terribles, recurrentes y terribles, donde yo veía una gallina roja, con, que ahora los chicos no conocen las gallinas porque las ven en el supermercado peladas, toda con plumas rojas, que gritaba de una manera como si la estuvieran fusilando, yo creo que gritaba con voz humana, me parece, arriba de unos cables que yo describía, como yo aprendí a recién hablar, describía gallinas en cables, teléfono. Yo creía que los cables eran del teléfono, que había teléfono fijo en mi época del 50 y nada más. Podían ser cables de la luz o de alta tensión. O sea, mi padre, en verano con una sábana y en invierno con una frazada, me envolvía a 3 de la mañana, la hora que fuera, y me llevaba al patio de tierra del Saladillo, cerca del arroyo Saladillo donde vivíamos, clase media casita, y me decía, elegí una estrella. Y yo, que estaba llorando, aterrada, elegí una estrella, ¿no? Y entonces decía, bueno, ahora yo todos los días elegía una distinta. Ahora le vamos a tirar el miedo afuera a la estrella, ¿eh? Vamos. Le tiro el miedo a la estrella, le tiro el miedo a la estrella, le tiro el miedo a la estrella, y ya se me pasó. Y de tanto cantar él y yo me iba durmiendo y me ponía en la cama. Mucho tiempo después, los psiquiatras, los psicólogos me dijeron que mi padre hizo la más grande intervención en mi vida, que fue decir que el juego te sana. Es más, después el gran Pavlovsky, el gran Eduardo Pavlovsky decía, el juego en el consultorio no te sirve solo para interpretar, se van disolviendo los conflictos en la medida que se juegan. Del gran Eduardo Pavlovsky, ¿no? Y aparte de sacarte el miedo, de tan chiquito, porque no es que estaba sacándote cualquier cosa jugando simplemente, estaba sacando el miedo de tan chiquita. Que es la palabra clave, que Foucault, ahora voy a decir, es sesudo, señores, lo que voy a decir, pero algo sesudo tienen que escuchar. Un grande que llamó Michel Foucault, dice que a los niños hay 4 cosas de las que no le hablamos los grandes, o por lo menos no le hablamos con naturalidad, y que ellos atraviesan todo el tiempo sin poderla nombrar, y que por eso a los adultos no saben muchas veces cómo contarles sus verdades más hondas. Una cosa de la que no le hablamos a los niños suficientemente, salvo que nos toque un abuelo que muere y algo le tenemos que decir, o le decimos nos cuida del cielo, o nos cuida del pipipi, es de la muerte. Lo segundo que no hablamos, que es el territorio de la infancia, es del miedo. Usted va a decir, pero no, todos los chicos son felices. No, mi amor. Gran parte de la infancia es feliz por un rato y tiene un miedo porque las cosas que ve las ve como sombras, porque el espacio lo ve ajeno a sí mismo. No se siente adentro del espacio, como uno dice, bueno, yo vivo en el espacio, porque ya te aprendiste que vive en el espacio, pero para el tiempo. Para el niño, el tiempo y el espacio para el niño pequeño son fuentes de experimentación, están como afuera de él. Él no está incluido, él está experimentando qué es esto, que se, adentro de qué estoy yo. Y jugando, tira una cosa y escucha. Entonces es más lejos. Escucha la voz de la madre o de no sé quién en la cocina y dice, ah, lejos. O alguien le dice, eso es lejos. Ah, no, esto es cerca. Le va poniendo palabra, le va poniendo nombre a todo eso extraño y amorfo que se le presenta. Por eso cada palabra que no se pronuncia más, y que son palabras lejos, cerca, querer, agarrarse, chupar, tomarte, incluirte, respirar, abrazar. Cada palabra que no se dice más es un pedazo de mundo que se te cae. Un pedazo de mundo, porque el mundo no es el planeta, El mundo es la cantidad de cosas humanas que creamos los humanos. Es un pedazo de mundo que se te cae. Entonces, ¿el juego qué es el juego? El juego es una forma de ensayar la vida con todo el cuerpo para que desde chiquito los demás te vayan diciendo cómo se llama y te tranquilicen con el lenguaje. Empezás a ponerle palabras y le tenés menos miedo. Chaplin decía, yo hago reír, y sin palabras, yo hago reír para tirar contra los poderosos el veneno corrosivo de la risa y para tener menos miedo. Cuando el chico encuentra que eso que no sabe qué es tiene nombre, empieza a tranquilizarse. Esto es rama, esto es corazón, esto es mamá, esto es papá, este soy yo, algún día este soy yo, esto es mano, y y toda esa enorme red de palabras le pone al empieza otra etapa, que es jugar con las palabras. Quien riman mejores son los de 2 a 3 años, y cuando y uno les dice y riman, porque como ellos están enamorados también del sonido de la palabra y no solo de lo que quieren decir, es más, muchas veces están mucho más enamorados del sonido. Díganme ustedes qué palabra les gustaba. Juguemos. Cristal, bicicleta, no lo que quieren decir, no que quería una bicicleta. ¿Qué palabra? A mí cristal, a mí me babau. Babau. Elástico. La paraguas, yo le decía la paraguas. Y gutano. Elástica. El gutano. Gutano. El gutano. Y esas palabras que a vos te hacían acá en la garganta. Universo paralelo, ¿no? Universo. Qué diccionario paralelo. Universo. Y aparte lo que te ponía, blue, va, y lo que te dice. El tunana, la cantidad de amigos invisibles que uno nombraba, sí. Y vos decís, wow. Decís, tunana, la. Y yo, por ejemplo, a mi hija le decía que no estaba bien, porque en realidad Rocamadour muere en la obra Rayuela de Cortázar. Rocamadour muere, pero durísimo. Qué palabra más hermosa es Rocambol, que era uno de historieta de la época del 30, y Rocamadour. Y yo le decía, bebé Rocamadour, y ella corría, Rocamadour. Y todavía hoy me dice, Rocamadour, qué lindo, qué hermoso me sonaba Rocamadour. Y es cierto, porque dígame si Rocamadour no es una cosa divina. Amor, ¿eh? Amor. Estamos charlando y jugando aquí con Chiqui González. Vamos a escuchar una canción, así se toma el tecito, porque sí. Si no se va a quedar sin posibilidad, sí, de decir palabra, Chiqui. Amigos, vamos a la música que tenemos por ahí, a Miguel Abuelo, que también jugó muy bien con las palabras, y este es un buen tema para despertar a tu niño o niña. Buen día a día. Señora, buen día, hijo, hermano, buen día, soy todos tus olvidos, y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad, aquí tu intención apelmazada de ser pájaro. Aquí la piedra de tu risa, aquí mi boca arriba y gritando buen día. A todo lo que pasa, yo soy el que da roto de tu paso olvidado, y aquel que te camina descalzo entre tus pasos. Nada sé, no, nada sé, nada sé. Buen día, sol, soles, buen día, tontos, buen día, señora, buen día, agua, fuego, buen día, aire, luna, buen día. Juntos cavaremos hasta la superficie de la tierra. Tu dolor es amor, transformándose en mundo. Todo lo de buscar ya fue encontrado. Creciendo vengo de este antiguo informe, y una caja es tu cuerpo en donde el dolor no cesa. Buen día, embelézate ahora que estás vivo. Este mundo era ya una loquería. Vamos, adelante, traerás todo junto, llanura y vegetal entrelazados. Agua sobre fuego y fuego bajo tierra. Sé bien que tus coros se pondrían contentos. Que suba lo que crece, lo que se aparta, aparte. Lo que vino, se encuentre. Lo que se fue, se vaya. Aquí voy yo. El que río y río, bajo y sobre las vertientes. Aquí voy yo. El que tentó al amigo. Uy, qué hermoso río que sueña en ti, llamando humano, humano. Y el abuelo, que solía jugar bellísimamente con las palabras. Y buen día a día, estamos hablando en esta tarde de lunes, comienzo de semana, con Chiqui González, ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, y en realidad remontándonos a la época en la que su padre le sacó el miedo, tirándolo para afuera, haciéndolo volar a una estrella, dejándolo abajo de un árbol, tirarlo al río, tirarlo al saladillo. Empiecen a practicar eso con los chicos. Tal cual. Tiremos el miedo al agua, tiremos el miedo a una estrella, tiremos el miedo a las nubes. nube más oscura y que se lo lleven, que se lo lleven, que se lo lleven, que se lo lleven. Ponerlo afuera. Chiqui, ¿existe una música para chicos? O la música es universal? Porque ya que hablábamos del juego, vámonos a la música. Yo no creo que existe una música para chicos. Creo que hay momentos en que hay algunos que entienden el universo infantil, que no es un proyecto de adulto, no es una etapa de la vida y nada más. Es una forma de estar en el mundo, como tu forma de estar en el mundo. Hay algunos que interpretan esa forma de estar en el mundo por alguna razón, porque están más cerca, no es por el niño que llevan adentro, sino porque hay algo de frecuencia, como lo tienen los grandes músicos, de frecuencia con su sociedad, o frecuencia con una época, o frecuencia con una cuestión política de una revolución, que le aciertan. Y entonces sí se podría decir que hay una buena música para niños. Entonces podría decir, sí, que he conocido a través de 30 años, contados con los dedos, bandas, ahora hay 5 o 6 bandas, pero ¿cuándo empezaron a haber bandas entre circenses y hermosas para niños y adultos? Para contestarte, no creo que haya música, creo como Hermeto Pascual, que no hay música para niños, que hay una música para todo el mundo, y como Hermeto Pascual, el grande de Brasil, que una vez vino acá, hicimos los 100 años, de UNICEF, 50 años de UNICEF en la Argentina, y lo hicimos en Rosario, en el Parque de la Bandera. Y ahí me tocó llamarlo por teléfono a Hermeto Pascual, que es como una especie de ñomo, sí, ¿no? Con la barba hasta por acá. Yo de brasileño nada. Y yo le había leído un reportaje que decía, la música crimen del alma. Y que él hacía música con los árboles y hace música con las ollas. Y yo trataba de decirle en brasilero, mal brasilero, que lo necesitábamos para venir, y le tocaba, porque habíamos dividido los 4 elementos naturales en todo el parque, le tocaba el agua. Y si él se animaba a hacer una sinfonía del agua, y entonces él me decía, crianzas, obrigado, obrigado, claro, crianzas. Llegó 10 días antes y pidió una pileta de natación. Se fue a Fisherton, a la casa de Patricia Larguía, una persona que es cantante, era cantante en su momento muy conocida, y pidió todas las ollas y afinó todas las ollas, y con 10 músicos hizo una sinfonía, y lo grande que agarró 50 niños y lo metió adentro de todo el escenario. Era una gran bañera de 80 centímetros, y todos tocaban con pavas, con olla, con los niños adentro. Y era algo maravilloso, y era para también todos los músicos estaban venían de Buenos Aires, de Córdoba, a oír esto. Y después me regaló, que yo lo tengo como un trofeo, la partitura original, me la regaló y me la firmó. Hay una sola música, así como hay una sola forma. Pero este siglo lo está entendiendo. Si ustedes ven en Rosario la cantidad de bandas que unen lo circense con lo musical, creo yo también que ayudó una cierta música internacional, desde el Circo del Soleil, la música de los Balcanes, a los Balcanes, claro, y mucho Custurica, claro, a esas bandas de bodas y funerales, digamos, ayudó a ver que en definitiva era nuestra gira La Carecita Sombría. Si voy a agarrar a la rancherita que canta Soledad Villamil de principio del siglo, es al efecto lo mismo. En realidad nosotros olvidamos una música que eran valsecitos, foxtritos y rancheritas. Cuando vos lo pones en una kermés en un pueblo, viene el pueblo entero, porque hay recuerdo de 3 generaciones, por lo menos, pueden. ¿Por qué las generaciones se comunican? Porque hay cosas que se transmiten, por lo menos, dice Humberto Eco, 3 generaciones para que se pueda hablar el abuelo con el nieto. La palabra debe durar, por lo menos, y ciertas formas, 3 a 4 generaciones, para que sea posible el entre social. Es hermoso cuando le enseñas a tu abuelo la palabra chabón. Chabón. Es hermoso cuando tenés esa conexión y le explicas a tu abuelo de 78, tomándote una sidra a las 11 de la noche para aguantar la Navidad y le explicás vieja, que la palabra vieja no es la vieja espica, que le escuchás es vieja. Sí, ¿eh? Eso es. Ese laburo vieja, de laburarla. Tango no es lo mismo ya para. Claro, y él te pela el lunfardo y vos te querés morir, ¿viste? Porque decís, mirá qué hermoso universo, manejate. Y aparte querés que te lo esté inventando ahí. Claro. Mi nieta decía, háblame como yo. No, eso existe. Claro, no, déjame. No lo estoy inventando yo. Y también este asunto de la música. Yo tengo un compañero que se llama Alejandro Tejeda, que trabaja en el ministerio, que es músico, es pianista. Y un día estábamos con mi nieta de 2 años y medio, y él le dijo, yo soy músico, toco el piano. Y ella le preguntó, ¿a vos también se te mueven los pies cuando escuchás música? ¿Se te mueven los pies solos? Y él dice, sí, porque si me movieron los pies mucho tiempo, me compraron un piano en mi casa cuando era chiquito, le contesta, ¿no? Y también creo de la buena música, de toda la buena música, de todos los géneros, populares, clásicos, de lo que se te ocurra, de toda la buena música, quiero contar una. En la película Up, no sé si se acuerda, la película Up del viejito que le llevaron geriátrico de Pixar. Y se lleva con los globos. Y él se va con los globos y la casa entera volando con un Boy Scout. Es hermosa esa imagen. Le permitió a la mujer llegar a las cataratas del Iguazú y tiene que cumplir con eso. En el momento empieza la tabacalera, empieza la tabacalera de Carmen, tarán, tan, tan, tarán, tan, tan, de Carmen de Bizet le estoy hablando, tarán, tan, tiranananananan, tarán, tan, tan, que en realidad es la decisión del por dentro, porque es como una lucha, voy o no voy, voy o no voy, voy o no voy, voy. Se está sacando el miedo ahí. Se está sacando el miedo. Lo está poniendo afuera diciendo, te embromás con el geriátrico, me voy a volar, me pase lo que me pase, al diablo. El miedo me lo llevo en los globos y en la casa. Que sea mi último vuelo. Que sea mi último vuelo. Y que en el vuelo voy tirando el miedo como tiro los globos por los campos y llego hasta las cataratas y me tiro por las cataratas. Y cuando eso sucedió, yo veo yo le digo, mi nena, mi nieta de 1 año y medio, y está temblando, le tiembla el cuerpo así, pero como si fuera una hoja que le tiembla. Digo, ¿qué? ¿Te emociona el viejito? Ya casi no sabía hablar. Y me dice, no, música, música, música. ¿Qué le emocionaba? El tarán, tan, tan, después se lo enseñé. Y estamos la tarán, tarán, tan, tan, tan, tan, tan. Cuando la quiero hacer dormir, ahora tiene 5 años, le digo, tarán, tan, tan, tarán, decidamos tirar el miedo de dormir. Porque los que tienen, los que no duermen nunca también tienen miedo de no despertar. Cuidado con eso. Uy, por favor, por favor. Cuidado, no me sume más miedo, chiqui, no me sume más miedo. Pero nos olvidamos decir el pobre Foucault que eran 4 cosas que los adultos no hablaban con los jóvenes. Dos, uno, la muerte. La muerte. Dos, el miedo. El miedo. Pero el miedo no del niño, el miedo de él. Hay que decirle, no que se genere una angustia por su padre, pero decirle que él también tiene miedo y que hasta el último día de su vida tenía miedo de chiquito y que es natural tener miedo y que afrontarlo y no afrontarlo también está bien, que hay días que no se afronta y no se afronta. Y también hay 2 cosas más, sexualidad, que se habla poquísimo, se hace un montón de historietas un poco más cercana a la realidad. Hoy el nene, mi hermanito, la panza, que por dónde sale o no por dónde. Pero la cigüeña para mí se está usando mucho menos que en otros años. Pero se sigue diciendo cachufleta. Estamos mejorando, pero no te. La chochina, la pitina y todo eso. El pitito. Sí. Todavía hay como un eufemismo cuando las palabras tienen sustituciones rarongas, es que nadie asumió el tema en serio. Esta es la verdad. Y la otra cosa que no muestra un adulto es la transgresión. El chico todo el tiempo ve cómo se pasa de la cola porque tiene un amigo en el banco. El chico todo el tiempo ve cómo le gritan, da, matalo al otro en una cancha de fútbol. Y toda esa transgresión terrible, violencia y a veces transgresión, no, ellos son santos, son perfectos los padres. Nunca dicen, esto que hice está mal. Nunca. Entonces van a un lado y le dicen, esto está mal. Y él ve al padre haciendo tal cosa y tal otra. ¿Y por qué lo de la transgresión de él o decir una mala palabra de él está mal? No digas mala palabra. Y después el tipo le grita, anda al arco, reventalo. Y no digo la mala palabra acá porque no sé qué pasará con la radio. Pero lo que quiero decir es, ese doble discurso es tremendo. 153-88-66-77 y algunos mensajes que nos están llegando a propósito de esta charla que estamos teniendo con Chiqui González, Ministra de Innovación y Cultura, aquí visitándonos para nuestro segmento Las Palabras y las Cosas de Más Tarde que Nunca. Bueno, Andrés está así como nosotros, diciendo, wow, sin palabras. Creo que lo mandó cuando contaste lo de tu viejo y lo de sacarse el miedo. Aquí otro mensaje del 716, dice, maravillosa, Chiqui, cuando yo estudiaba psicología, mi hija explotaba de risa cuando escuchaba Amorortu. Ay, qué hermoso. Algunos de los mensajes que nos están llegando. Guarden esa imagen y cuenten y escríbanla para cuando los chicos se olviden y después le pregunten por un objeto maravilloso, por una palabra maravillosa, y díganles que ellos decían esas palabras, que ellos decían esas palabras. Y cuéntenle a los nietos después que los padres decían esas palabras y que las palabras son de ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, mi hija que tiene hoy 29 años y tiene dos hijos, se llama Violeta, porque también hay otra cosa, el adulto tiene unas ganas terribles de decirle el significado de las cosas al chico antes de tiempo, ¿no? Para mí, antes de tiempo. Ansiedad de tenerte en mis brazos, el bolero, ansiedad, porque hay que decirle qué quiere decir. Entonces, había una, érase una vez un lobito bueno, una bruja hermosa y un pirata honrado, todas esas cosas sabía una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Bueno, ese es de Juan Goytisolo, un poeta enorme español, y no era para niños, era para todo el mundo. Entonces mi hija, cuando llegaba, y una bruja hermosa y un pirata honrado, decía orado. Entonces decía, y un pirata orado, en una de esas preguntas, ¿qué quiere decir orado? Y mi hermana, que estaba presente, le dice, bueno, yo algo te lo prohíbo, porque mi padre me decía, los honrados tienen que pasar muchas cosas injustas porque son honrados, y a veces tienen que decirnos que son violentos para los demás, a veces tienen que perder amigos por ser honrados. El tipo bueno es bueno y le tiene miedo a toda violencia. No te confundas honrado con bueno. Y yo le digo, nena, decí muchas veces honrado, honrado, honrado, con la ilusión de que tanto repetir honrado con la sonoridad se volviera honrada, y es lo que es. Chiqui González aquí en Radio Universidad con nosotros charlando, y también la hicimos viajar en el tiempo porque ya se recordó de niña, nos llevó a ese juego con su nieta también. A usted le hizo viajar muchísimo, Florencia, mire, le digo usted, porque estuve ya cantando con Chiqui recién, sí, en la imaginación, porque son las mismas canciones que yo cantaba en casa. Sí, así es. Así que si tenemos que preguntar por un objeto, Chiqui, ¿cuál sería? Una, porque no sé que tenés un montón. Yo junto objetos maravillosos y junto juguetes también. Y voy a contar una anécdota cortita. Mi hija me regalaba para Navidad, no cualquier juguete, todos de madera o muñecas de trapo, de todo el mundo, muñecas ahora junto, muñecas embarazadas y muñecas dando la teta, que no es fácil de encontrar. Y mi hija, como es puericultora, la usa para enseñar. Primero yo me la junto para coleccionar y ella ahora las usa para enseñar. Pero bueno, ella me regalaba para Navidad y para el Día de la Madre juguetes. Y el año pasado, con 28 años y con dos hijos, me miró y me dijo, ¡mamá! Me tiró así sobre la mesa un regalo que era un juguete y me dijo, ¡mamá! ¡No te regalo más juguetes! ¡Crece, mamá, de una vez! Claro. Porque tenés nietos. No puede ser que yo te siga regalando hasta el último día de tu vida juguetes. Esto es imposible. Te faltó que te diga, sacate el miedo, mamá. Sacate el miedo, mamá. No, eso me lo dice siempre. Anda a tal terapia o a tal cosa, sacate el miedo, mamá. Porque tu miedo me da miedo, mamá. De chiquita me decía, tu miedo me da miedo. Y yo decía, ¿qué quiere decir, Dios mío, esto? Mamá, ¿cuál es, a los 2 años y medio, vivíamos solas, cuál es el teléfono de emergencia por si te pasa algo? Hija, si me pasa algo voy a llegar al teléfono, ¿cómo va a ser vos la responsable de esto? Y ella me decía, mamá, yo le sacaba el miedo también porque hay una cajita de Guatemala que tiene muñequitos, que todos ustedes la deben tener, que es una cajita de naranja con muñequitos, pero si no se lo hacen. Puede ir en la almohada, ¿no? Claro, sí. Va debajo de las almohadas, entonces vos agarrás al niño y le decís, 5 miedos, bueno, este yo tengo miedo a la oscuridad, 1 debajo de la almohada. Acá le tengo miedo a la muerte, no sé lo que es la muerte, pero tengo miedo, bueno, vamos. Le tengo miedo a que la maestra me ponga toda mala nota porque los grandes se asustan y se ponen tristes con la mala nota, cosa que es un horror, pero lo dicen. Bueno, otro miedo. Entonces, todos los miedos debajo de la almohada, que los cuiden, no tengan miedo de ciertos fetichismos. Esos fetichismos son juegos. Son juegos que nos ayudan a ensayar la vida, a sacar el miedo. Los muñequitos se llevan el miedo, o la rama se lleva el miedo, o el viento se lleva el miedo. Porque con miedo no podemos ir a ningún lado. Objetos amados, los juguetes. Llevo puesto, que creo que es uno de los objetos más amados de mi vida, que es una transgresión y una mentira. Señores, escuchen esto. Ministra de Cultura, una mentira. A los 4 años me pidieron que me dejara de comer las uñas. Entonces, yo dije que sí, que me iba a dejar de comer las uñas. Y mi mamá no te dio me dijo, resultado todavía. Vamos a regalar un anillito de familia que yo adoraba, que tenía una piedrita color azul. Y mi madre me lo puso. Ustedes dan la fe que lo tengo puesto. Sí, miren que yo llegué a engordar hasta 100 kilos y ahora bajé como 35. Tomado. Pero les aviso que esto, la vida y lo que sea, el que cree en Dios, no me creció nunca el dedo. Me pusieron el anillito y yo me seguí comiendo la uña toda la vida. Amo este anillo, no porque fue mentira, sino porque fue un acto de rebeldía, un no miedo, un no puedo, las uñas no puedo, y mi madre tuvo la inteligencia de no sacármelo, no la debilidad de no sacármelo, no el castigo de no sacármelo. Como tuve la de mi padre del miedo, cuento brevemente la de... Siempre también los dos tuvieron barbaridades, no se vayan a creer que yo tuve dos padres modelo. Pero bueno, yo, ya que no están, puedo contar la anécdota mejor de cada uno. En una, yo iba a un colegio de monjas, y claro, en el jardín de infante tenía una monja que manejaba la cocina, porque ponían las castigaban a las monjas, la que era la maestra jardinera. Como los chicos eran más chicos, no importaba, me quería mucho, pero la manda a llamar porque decía que yo decía cosas que no eran ciertas. Que yo decía va a llover y no llovía, yo decía que el cielo se estaba poniendo rojo porque iba a pasar tal cosa. Yo hablaba, esa maestra me dejaba hablar, yo hablaba. Yo voy con mi madre. Mi madre, la maestra le dice, Elvira, se llamaba mi madre Elvira. Elvira, yo agarraba la mano de mi madre, le tenía vergüenza a mi madre, porque, no sé, miraba para abajo y le dice con este tono, tienen que escuchar el tono los oyentes, ¿no? Mira, tenés una hija muy buena persona, pero es tan imaginativa. Escucharon el tono de un desprecio total. Mi madre dijo, sí, es muy imaginativa, sí, claro. Así, se levantó, me agarró la mano, no dijo palabra, porque no sé, la madre que le pegaba a la maestra, y nos fuimos por la calle, me acuerdo todavía, la calle San Juan, desde la escuela del huerto, con la mano, me agarraba de la mano fuerte, y yo lloraba en silencio, con la cabeza baja. Y en un momento me animo y le digo, dijo que era una mentirosa, ¿no es cierto? Y me dijo, no, dijo que eras una inventora y te prohíbo decir que inventar es mentira. Te lo prohíbo de por vida. Cada vez que te digan que inventaste algo, vos decile, es la verdad, porque un invento es la verdad. Y eso fue también los motivos de los trípticos y de la gente que fui recogiendo por los caminos para hacer los mismos inventos que son verdad y que están ahí y que son verdad. Chiqui González hablando aquí con nosotros. ¿Cómo y nosotros no vamos a seguirlo, vamos a terminar aquí, señores. Después de abrirse tanto, aparte termina en crisis, ¿viste? Porque te clava crisis personales, Chiqui. No, quiero contar el cuento del miedo, ¿eh? No, se termina el programa, Chiqui. ¿Sabes qué? Vos te tenés que hacer un programa de radio, Chiqui. No, mentira. Sacate el miedo, Chiqui. Sacate un poco el miedo. Tenés 10 minutos bravo, más todavía. Tengo un objeto maravilloso colgado. Que es una cadena de una tía soltera, más bien solterona. Escuchen. Sí. De plata oscuro que ni lo limpio de lo que lo amo. ¿No te pesa eso, chiqui? Eso es pesado. Pesa, sí, me pesa. Es pesado. Pero no es el miedo, porque esa tía que nunca se casó, que cuidó a la madre, esas tías solteronas que dejaban las madres para que las cuidaran, que no les dejaban hacer su vida, Sin embargo, fue para mí, para mi hija, una segunda mi madre, cuando mi madre se enfermó, y fue la que me decía lo siguiente: ustedes son todos unas deprimidas, nena. Ustedes se quedan en la cama con una camisola el sábado y domingo a ver televisión desgreñadas. Yo me baño a las 6:30 de la mañana y tengo 90 años y me pongo un collarcito de perlas para ir a comprar tomates enfrente. Pero no por estar linda 90 años, nena, sino por dignidad personal, para que los demás me vean digna y no andrajosa como andan ustedes por ahí. Muy bien. Bueno, esta tía me... Estas son sus iniciales y lo llevo en el corazón. Y tengo tantas cosas maravillosas de plata y de cosas para ponerme. Y muchas veces me dice: ¿por qué no te pones los cajones y cajones de cosas bellas que vos juntás por el mundo? Y no puedo dejar a Dora, se llamaba Dora. No puedo dejar a Dora, la pongo sobre con las otras cosas y me la escondo y me pongo otro collar, pero me la escondo a Dora. Esa es una de las cosas que quería contar. El objeto es el collar de la tía Dora. Sí. Los mensajes son increíbles, chicos. No llegamos a leer a todos porque nos queda poco tiempo. 153-88-66-77, por ejemplo, basta, me va a hacer llorar. Dice Andrés. Aquí otro nos dice: gracias, Chiqui, públicamente abriste para que Carolina, mi pareja, pudiese ayudar a escribir de las emociones a las palabras. Dice: gracias, chicos, por hacerla hablar. Bueno, tampoco es muy difícil, ¿eh? Queremos decirlo públicamente nosotros, sí, también. Tampoco es muy difícil hacerla hablar. Aquí otro mensaje dice: genial, Chiqui, que en realidad es grande. ¿Qué programón? La grande González. Qué hermoso. Emocionante, Chiqui, linda charla, dice Esteban también, que te saluda. Aquí alguien que envió proyectos culturales para el barrio quiere una respuesta. Ahora le vamos a pasar el teléfono de Víctor. Tiene derecho, ciudadano. Maravillosa, Chiqui, también emocionante la charla. Y son los mensajes son así, parte de lo que te pasa y lo que genera a través de la palabra. Chiqui, yo te quería preguntar, mucha palabra de especialistas, pseudos especialistas, de que en este momento quizá la comunicación está sobredimensionada con la tecnología y que se acabaron esas palabras en muchos espacios. Se estigmatiza mucho a los jóvenes, sí, que hay poca palabra, poca comunicación, o que hay otro tipo de comunicación en todo caso, ¿no? Pero, ¿cómo crees que se relaciona eso con la inclusión social, con la construcción de ciudadanía, por ejemplo? Gran pregunta. Sí hay exceso de palabras a veces en los medios y en las tecnologías, pero ahí hay que saber diferenciar, y muchos de los jóvenes diferencian muy bien cuando hay discurso vacío, aunque sea, cuidado que vacío no es cursi, la cosa sensible y cursi de los pueblos es muy necesaria, muchas veces te mandan cosas de amor, y si a alguno le sirve, porque eso es inocencia, al lado de tipos que se revientan la cabeza para justiciar a alguien. ¿Cómo podés criticar a alguien que te manda una rosa y te habla del perfume de la rosa? Puede ser demodé, puede ser ingenuo, puede ser candoroso, pero al lado de la violencia, el candor yo lo defiendo a pie juntillas. La palabra es la inclusión social, yo diría, el trabajo y la palabra. La palabra en todas sus formas, porque en el teatro está, en la música está, los jóvenes que están siempre cerca de la música y piensen en el hip hop, por ejemplo, y piensen en los más humildes, de la manera que trabajan el hip hop y la improvisación en rima, digamos. La palabra está, en muchos la palabra está silenciada, está callada, está no desarrollada. La palabra es el único idioma que se aprende dos veces. Primero se aprende en el seno de la comunidad, y esa es la oralidad, y después muchas veces se aprende en la escuela con un método a veces de adulto, y te la vuelven a enseñar y vos no entendés el sistema para escribir, porque es el único lenguaje que se aprende dos veces, cuando es tan rico, cuando lo aprendés discontinuo, sistemático, cerca del amor, cerca de las voces amadas, cerca del sonido, cerca de la música. Primero, la música está muy cerca del joven, o sea que hay esperanza, porque hay mucha palabra poética. No es solamente la palabra, lo que tiene que resistir es la simbolización. El tema que tu boca por el amor, una calle vacía por la pobreza, una rama por el miedo, una estrella por una esperanza. Somos cambiadores de figuritas, como de chicos. El que no cambia figurita no es un ser humano que esté bien. Y somos armadores de rompecabezas. Nunca nos sale el rompecabezas de la tapa, porque para hacer el de la tapa necesitas que te compren muchos rompecabezas, porque te engañan la casita con el robot y todo lo demás. Necesitas bolsas y bolsas de Rasti para hacerlos. Pero tu artefacto, hecho como pudiste, con una rueda más aplanada del auto y la otra más redonda, sigue siendo tu creación. Lo feo puede ser hermoso, lo bonito nunca. La palabra desatada, la música desatada, el multilenguaje desatado entre los jóvenes es una forma poderosa de inclusión en la escuela y en todos los espacios, museos, plazas, parques, en la unidad cuerpo-mente, porque la palabra de última sale de la fonación, sale del cuerpo mismo. Mira, un muchacho que ahora es campeón de hip hop y que también improvisa muchísimo, improvisa palabras y todo lo demás, que yo conocí hace varios años cuando era secretaria de Cultura en el Distrito Oeste. ¿Te acordás el nombre? ¿Código? Sí. No, Ramón. Y el otro día lo encontré y me dijo, vos sos una tramposa, porque porque yo lo mandaba a los campeonatos de hip hop, hacerme hacer hip hop no era solamente alentarme, porque yo ahora me tengo que cuidar de la comida y ahora me tengo que entrenar todos los días, porque si no el cuerpo no me da, porque entonces es una disciplina. Vos que hiciste conmigo, me salvaste del chumbo, pero encima me hiciste hablar mejor y me hiciste disciplinarme en la alimentación. Yo dije, sí, soy una tramposa, como mi papá con el miedo, soy una tramposa, pero vos tenías talento para hacer esto, para inventar frases y palabras de tu propia realidad. Yo no le creo a los planes de inclusión donde los jóvenes no hablan. Yo no creo que la cosa deba centrarse, por supuesto el tema de la droga es muy complejo y yo no tengo conocimiento como para asumirlo con seriedad, pero en general sí creo que los barrios están deseosos también, hay tanta murga en los barrios, estamos haciendo el crear, y hay que ver en los barrios tanta murga, tanto tango, tanto folclore, tanto rock, por Dios, tantas bandas de garage en barrios pobrísimos, por el amor de Dios. Hay que también saber cuánto joven, ni bueno ni malo, porque debe haber gente que se droga entre los que hacen folclore y entre los que hacen cosas. Yo no estoy diciendo que acá se separa el mundo en dos. Estoy diciendo que el ser humano va a encontrar la forma de encontrar, porque palabra vacía casi no es palabra, de se volver a simbolizar con la palabra y volver a sustituir con la palabra. Porque una de las cosas que sí es muy apocalíptica, pero quiero decirla, la palabra es una de las formas de la cultura que te salva de la muerte. Quiere decir, entre vos y yo, si yo te agarro odio, yo te suprimo, y suprimirte es literal. Si yo te mato, te mato. Ahora ya te digo, yo te voy a matar a besos, te estoy diciendo una segunda intención, te estoy diciendo una metáfora, te estoy diciendo una sustitución. Si vos no podés sustituirme, voy a comprar una hebilla bonita aunque tenga 2-3 pesos en el lugar más barato, un plato de plástico pero color violeta. Yo a veces cuando estoy desesperada voy y digo, me voy a comprar 3 platos de plástico, mi hija me enseñó, de plástico, no te importe la losa, de la tiadora, de plástico pero de color fuertísimo, para que mi casa no sea triste y ensepiada, para que uno tenga otra movilidad. Todas estas cosas que arreglamos hablando, que arreglamos amando, que arreglamos en el deporte, aunque les moleste el box, que arreglamos y aunque no les moleste, porque por lo menos está arreglado, tiene reglas y tiene formas de proteger al que está caído, o no, tiene tiempos, tiene reglas, o el fútbol, o la bailanta, que como me dijo una mujer, me voy a sacar toda la bronca de la semana, la bailanta los domingos. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es, la cultura está entre nosotros, porque por el lado del amor, vos podés llegar a anular a una persona, perdónenme los oyentes, pero vos podés amar mucho, pero podés dominar de tal manera el ser amado que lo dejás también sin palabra, lo dejás lleno de miedo y lo dejás sin ninguna posibilidad de ser una persona integral, sea tu hijo, sea tu pareja, sea tu padre cuando es viejo. Entonces, del amor y de la violencia pura lo que te salva es la cultura, y dentro de la cultura lo primero que te salva es la palabra. Chiqui González, en el final del programa de hoy, muchas gracias por haber venido. No cerramos el programa. No, se terminó el programa, Chiqui. Tiene el miedo a las estrellas, por favor. Afuera el miedo a las estrellas, al río. La agresión, la muerte, por favor. Y la sexualidad, que también los niños padecen todas esas cosas que padecemos, sufrimos y nos enamoran a los seres humanos adultos. Es muy lindo el cuento ese de padece un osito.